Bueno, pues sí, ¿no? Ja estamos, estàs, hermano, que ja podem començar, sí. Tens papelitos, tens... Ja està tot aquí, tot aquí en ordre, pujant, baixant escales. És que aquí no es pot fer res tranquil·lament. El Íñigo lo tenemos en Madrid ya, también lo tenemos. Sí. Hola, Íñigo. Bona tarda. Em sentiu bé, no? Sí, perfecte. La connexió és perfecta. Clar, sabeu què? Flipareu, aquí fa un fred, però menys humit que allà. Clar, és el que té la merda. És el fred sec, aquest que m'agrada a mi, que no té encargola el pelo. Aquest és el tema. És el que li agrada al nan, el aquest nan, fred. El nan està molt més guapo a Madrid que... Home, però d'aquell imà. En fi. T'han cuidado bien, fue ayer bien, todo bien. Todo muy bien. Todo en su punto, no? I quan podrem veure la teva aparició a Ilustres pues, Ignorantes? Pues, m'oblido constantment de preguntar-ho, tio, no tinc ni puta idea. Però bueno, ho preguntaré i ho direm. Bueno, parla bé, que estàs a Madrid, però no vol dir sí. que no, que parlis bé, vale? Vale. Bueno, pues. Ve d'aquí, estàs preparat o no estàs preparat? Quins nervis, quins nervis. Ja podem començar, eh? Venga. Recordo l'adreça especialistes@cadenaser.com i és secundari, és el compte en Twitter. Íñigo, com es diu el teu tècnic? Letícia es diu el tècnic. Ah, hombre. Hola, Letícia. Hola, Letícia. No esteu escoltant-vos, eh? Ha passat, ah, no? Ha passat de tot. Ah, vale, t'has conegut i ha marxat, no? Exactament. Vinga, que te den, Letícia. Així són en Madrid, te dejan ahí... No, confien en que tot vaya... Letícia és una becària d'aquí, de Ràdio Madrid, que fa la seva feina molt ben feta. Perquè els becaris fan la seva feina molt ben feta i mereixen molt més del que reben. Això sonarà fals, eh? Perquè ara semblarà que jo estic entrevistant una persona que està al costat. Bueno, ja, anem a parlar de desitjos d'any nou, eh? Sí, perquè no fa... Quan queda pel tema dels maies? Quin dia era? Creo que era hoy, eh? Home, no, hoy el papa. No, 20 i pico. 21, ah, 21, no? No era això, és el 21. No, el 12 del 12. No, segons els maies, el 21 d'aquest mes... Joder, si lo tenían a huevo los maies, va ponerlo hoy. Pues no, s'acabarà el món el dia 21, és que queda poquet, però encara que... Encara, amb permís dels maies, la gent ja s'està preparant de cara a 2013. O sigui, no es creu massa la història dels maies i, òbviament, el tema és intentar els desitjos d'any nou. Vale, bueno. Vale? Encara amb optimisme aquest any 2013. I és el cas del nostre convidat d'avui, en Sagunto. Hola, Sagunto. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sagunto? Tu, nuevos desitjos de cada año nuevo, encara ser el 2013 con optimismo, ¿verdad? Oh, decir? Muchísimo optimismo. ¿2013? 2013, sí. Ah, es 2013, vale. ¿No te gusta? Qué mala cifra. ¿No habías creído que era el 2013? No. El 20, ¿verdad? Da mala espina. El 20, fatal, ¿no? Todo lo que empieza por 2000 es malfario. Tú siempre le habías llamado año nuevo, ¿verdad? Por eso. O año que viene, pero claro. Claro que va, me lo tomo con optimismo, con ilusión. Ilusión es la palabra, ¿sabéis? Sí. Con ilusión... Ilusión la palabra. Si hubiera más ilusión en este mundo, habría muchísima más alegría, ilusión. Ya. Además, el caso de Sagunto es muy curioso, porque tengo entendido que estás esperando una buena noticia desde hace años y estás convencido que este 2013 es bastante probable que este sueño se haga realidad, cumpla. Dios te oiga. Cuéntanos, te oiga. ¿Cuál es tu sueño? Sí, bueno, veré, yo soy jugador de baloncesto, no sé si me habéis reconocido por la voz. Bueno, es igual. De baloncesto, sí. No, es igual. Soy jugador de baloncesto y desde categorías inferiores siempre he sido alero. Alero. En la posición de alero. Vale, los que juegan fuera de la pintura. Exactamente. Pero hace... De triples, ¿no? De tiro exterior, ¿no? Sí, tiro exterior y entro poco en la botella. O sea, es... Como Aznar. Por eso. Entonces, yo hace 3 años envié una solicitud para poder ser base, que es en realidad lo que es mi sueño. Es por lo que yo me hice baloncestista. Ah, vale. Tu sueño es ser base. Sí. ¿Y ser alero no te ha molado mucho? Que, o... Nada, no, alero no, me da asco. ¿Lo has hecho a disgusto? Sí, me dan asco todos los aleros del mundo. ¿En serio? Si me está escuchando algún alero... ¡Puah! Vomito encima tuyo. ¿Qué dices? ¿Vale? No me gusta ningún alero sin distinción de raza, religión o posición en la cancha de básquet. Pero Epi era alero, tío. Pues mira, pues me da asco. Así que bueno, has estado un montón de años comiéndote el curro de alero. Sí. Pero ahora has decidido apostar por lo que realmente te gusta, que es ser base, ¿no? Ser base. Y has rellenado unos formularios. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo va esto? Bueno, hace 3 años ahí en la federación me dijeron que los trámites para cambiar de alero a base tardan unos 4 años. ¡Hala, qué lento, eh! Sí, así que espero que en este año que entra me den por fin la conformidad para que yo ya pueda jugar de base en el baloncesto. En mi equipo. Ya. Porque sin ese permiso... que te tiene sí. que llegar de la Federación. De Madrid, sí. supongo, ¿no? Sí, de Madrid, de Madrid. Madrid. Aquí he venido a buscar los papeles. Tú, pues sin ese permiso, tú solo puedes jugar de alero. O sea, tu carnet de manipulador es fuera de la pintura, ¿no? Es que eso es como si... Tal cual me lo explicaron en la Federación. No, me dijeron, Sagunto, eso es como si tú eres médico. No te puedes pasar a juez. Claro. Así por la cara. Tienes que enviar solicitudes, papeleo, hay una burocracia y tal. ¿Tanta diferencia hay de alero a base? Muchísima, muchísima. ¿Cuál sería para ti la gran diferencia? Lo que te hace que ser base sea guay y ser alero no sea guay, porque en los dos se trata de botar la pelota y tirar a canasta. Sí, bueno, en ese aspecto, quizá visto por un no profesional, las diferencias son pocas. Sí. Pero visto por un profesional, hay muchísimas diferencias. Y no me lo vas a decir, ¿verdad? No se te ocurre ni... No sé. Cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero hay muchísimas... Por ejemplo, se liga más siendo base. ¿En serio? Sí, hombre, sí. Tú, Corbalán era un fucker, pero Iturriaga, pues no. Y esa es la gran diferencia. Mira cómo te digo, Iturriaga. Bueno, pues me alegra que haya gente que tenga esperanzas de cara a año nuevo. A ti los mayas te la sudan, ¿verdad? Totalmente. Vas, tú tienes todas tus esperanzas depositadas en 2013 y tenemos una llamada de una persona. Menos mal, por Dios, ¿qué pasaba? Nada, no pasaba nada. Vale. Si está Nani haciéndome gestos del otro lado, no pasaba nada. Es otra, una persona que por lo visto también tiene sus sueños de futuro. Hola. Hola, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, está hasta ahí, ¿verdad? Your name. My name. Sí. Me llamo Condemor. Vaya, Condemor, qué buen nombre. Y bueno, estaba aquí escuchando a Sagunto y me he sentido pues muy identificado con él. Sí, qué bueno en la radio cuando oye gente que tiene tus mismos problemas que tú y dice... Muchas gracias, Sagunto. Ay, no, Condemor. Sagunto eres tú. Y lo bueno que tiene la radio es que cuando te sientes identificado con alguien puedes coger el teléfono y llamar para dar la brasa, ¿verdad? Y dar la paliza, claro, efectivamente, sí. Sea la hora que sea. Sí. Preferiblemente la noche. Pero bueno, por la mañana y por la tarde también, bueno. ¿Eh? Mira, o a la una y media es una hora ideal para dar la brasa. También oye, hay ratos, sí. Tú también, hablando de buenos ratos, tú también tienes esperanza. Tus esperanzas depositadas en 2013, ¿verdad? Sí, vamos a ver, mi caso es muy similar al de Sagunto. ¿Sí? Porque yo llevo 16 años siendo jockey. Mira como el Chus de la Hermosa, pone discos. No, monta caballo. Ah, jockey, sí, vale, perdona. No. Soy jinete de carreras. Jinete de, vale. Sí, pero no sé si habéis visto alguna vez una carrera de caballos en la tele, ¿la habéis visto? Sí. En un hipódromo. Eso que son muchos caballos juntos corriendo, ¿no? ¿Es eso? Bueno, sí, entonces os habréis coscado que el jinete, aparte de meterle en el culote con un palo al caballo, pues poca cosa hace, porque claro, ¿sí? Que aquí el que corre, ¿quién es? El caballo, ¿no? Y el caballo gira solo además, ¿verdad? No, pues claro, porque tampoco, no hay calles en un hipódromo, o sea, no tiene mucho donde ir un caballo. Ya, dar vuelta y punto, ¿no? Dar vuelta y punto. Ya. Y perseguir el conejo. ¿Y no te gusta ser jockey, jinete? Bueno, entonces, yo te explico, entonces, mi ilusión siempre ha sido poder ser yo el que corra en el hipódromo. Por una vez, yo ¿correr digo, tú coño, contra un caballo? Sí, correr yo. Entonces, no ir montar el caballo, sino que el caballo vaya montado a mí. O sea que a Borriquín. Sí. Entonces, y ser yo el que corra en círculos como un loco. Ese es tu sueño. Entonces, yo también envié mi solicitud y ahora estoy a la espera de que me den el permiso para hacer realidad mi sueño, como aquí el amigo. Si se me permite... Adelante, Sagunto, adelante. Condemor. Sí. Que oye, mucha suerte, hermano. Así para eso, gracias. Pensaba que me iba a decir algo más. Lo celebraremos juntos, que seguro que este año que entra, nuestros sueños van a ser cumplidos. Claro que sí, el 2013. Te dejaré montarme si quieres, tú. Jolín. Eso ya sabía yo. Condemor, muchísimas gracias. Oye, yo te haré algún pase interior a la zona para que encestes tú la bola. Hostia, gracias. Gracias. Muchas gracias, Condemor. La verdad es que es un placer que la... Desde luego que sí. Haberte conocido, ¿eh? El año que viene va a ser vuestro año, sin duda nuestro alguna. Año. Sagunto, Condemor, nada. Muchísima suerte a los dos, de verdad, ¿eh? Vale. Bueno, gracias a vosotros también, que hacéis una gran faena. Por aguantar estas brasas. Hacéis una muy, muy buena faena. Muchas. Adiós. Toreros. Mira, estic mirant el baròmetre aquest que s'ha fet a Catalunya sobre la corrupció que hi ha a Catalunya i m'ha encantat allò de considerar que hi ha corrupció a la política. Hi ha gens, molt, molt poc i tal, però hi ha un grup que dice... Un 1% que diu gens. Nada. Gens. No hay corrupció. M'encanta, m'encanta. Bueno, us agraden els bolets, no? A mi caçar sí. bolets, és un tema aquí molt recurrent, el tema d'anar a buscar bolets pel bosc, no a la fruiteria, que això és molt fàcil, al mercat, sinó anar a buscar el... No. Sembla mentida com aquest fong, perquè és un fong... Un fong. Pot donar tant de sí, el tema bolet. I com es pot arribar a parlar tant d'ell, fer programes de televisió sencers només pel bolet? Tenim fins i tot. Tenem nosaltres l'Isidro, que és un gran coneixedor del món bolet, és un micòleg, podríem dir, no? Mm. Hola. Hola, què tal? Micòleg, no? Això no era un polo? Micola. Sí, sí, sí, sí. No, de ahí viene, un polo con forma de bolet. Ah, pues, claro, pues, claro. Por eso lo pusieron el nombre. ¿Cómo te presento? ¿Cómo te, para que te conozca? ¿Cazador de bolet, boletaira, sí, bueno, setólogo, zumbao, capullo, atontao? No, bueno, a mí sí, cazador de bolets, pero también setas, champiñones, todo tipo de verdad. Me encantan, me encantan. Ya, pero tengo entendido que lo que no te encanta tanto es la manera que tiene la gente de cazarlos. O sea, que desprecias a la gente. Así es. Cómo cogen los bullets, como vemos habitualmente, ¿no? Sí, cómo los enseñan en la tele, además, ¿no? Sí, y por eso un poquito estoy aquí y acepto la entrevista, ¿no? Para denunciar las malas artes de la gente a la hora de cazar los bullets. Ya. ¿Y sabe lo que pasa? No. Que la gente les ha perdido un poquito lo que es el miedo a cazarlos y lo que es peor, el respeto, ¿verdad? Se va la gente a la aventura sin formarse, sin informarse, sí. sin prepararse, ¿verdad? Claro, un poco como la caza del bolet sí. es algo mucho más que ir a pasear en chándal por el bosque con una cesta y una navaja. ¿Sí? Coger bolets de la manera esta frívola que estamos comentando, ni sí. es un arte, ni es bonito, ni es nada, es basura. Sí. ¿Eh? Así lo hace cualquiera podría de esta forma. No, es verdad. No, si vemos en la tele, niños. Niños. Incluso mujeres, ¿verdad? Sí, sí, eso, no. incluso tías. O sea, yo he visto tías cogiendo por setas. Eso. Cuesta poco, ¿no? La verdad es que cuesta bastante. A priori parece que es una cosa muy fácil de hacer, ¿no? Mire, la gente hoy en día solo tiene prisas y solo piensan en comer. Y en que les coman, sí. Exactamente. Por favor, la caza del bolet o la pesca del bolet, porque también se pescan, porque también se pescan y eso la gente pues no quiere entrar. Pesca. O sea, sí. en el mar hay setas también. También, está lleno. Lo que pasa es que la gente no quiere mojarse. Ah, amigo, claro. Amigo, prefiero los bolets de montaña. Vale, más, vale. Como los bolets salen, ¿en qué mes? ¿En el noviembre o en el diciembre o tal? Por ahí, pues sí. La gente, pero si salieran en verano, ¿qué harían? Pescar bolets. En la playa todo el día pillando bolets, sí, por sí, eso. Sí. ¿Y cómo se pilla los bolets según su criterio? ¿Cómo...? El criterio que usted defiende, el auténtico. Pues la que ha sido de toda la vida, ¿no? Es una danza, es un ritual entre la vida y la muerte, donde el cazador y el bolet emplean todas sus armas para seducirse y también para asesinarse. Quiere decir, ¿sí? es una lucha de igual a igual y en el que el destino es acabar el uno con el otro. Ya, y que cualquier mínimo elemento puede acabar con este frágil equilibrio en ecológico. En principio salen en igualdad de condiciones, como Weber y Vettel, pero al ¿quién? Final... Weber y Vettel, ¿eh? Vale. La verdad es que es muy poético todo esto, pero podía precisarnos un poquito. Mira, lo bonito de cazar un bolet es esperarlo agazapao. Sí. Esa es la manera de... Es esperar agazapao, mimetizado yo mismo entre la hojarasca y el follaje. Como si estuvieras en Vietnam, ¿no? Sí, señor. Vigilar y cuando está a tu alcance, pues lanzarte sobre él y atraparlo. Sin arma alguna, ¿verdad? Sin instrumento de caza, sin escopeta ni nada. Como un tolai. Yo me he pasado semanas pasando un frío de cojones esperando que apareciera un bolet. ¿Pero que aparece de dónde? ¿Cómo que aparecer? No entiendo. ¿Cómo que aparecer un bolet? Aparecer. ¿Aparecer? ¿Aparecer un bolet? Sí, aparecer un bolet. A veces no, o sea, esperas muchísimo rato y no aparece. A veces tienes que atraerlo hacia ti. ¿Atraer? También. ¿Pero cómo atraes un bolet hacia ti? O sea, yo no sabía, los bolets no tienen movilidad, están anclados al suelo. Mira, hijo, lo primero es preparar una trampa, preparas una pequeña zanja con hojas y palos que disimule bien el agujero que has hecho. Sí. Y luego tú, escondido detrás del árbol, pues haces el reclamo. ¿Qué reclamo? ¿Eso qué es? Eso es para atraer al macho. ¿El macho bolet? Claro. ¿Ese qué silbido? ¿Esto qué sonido es? Es el silbido que produce el bolet femella. Ah, ¿cómo hace la hembra bolet? ¿Cómo? Y entonces, macho, el bolet macho se va como loco ahí. Es eso, ¿no? Y viene y aparece el bolet macho trepado directamente. Con su bolet. Con su bolet en ristre. Pero... A veces vienen... Vale, sí que... No, Hace bien hasta pájaros, pero no te vienen bolets. No, no está haciendo mucha gracia, pero ¿qué me estás contando, chiflao? O sea, es que me, el bulet no se mueve. O sea, ya sé que no se mueven, pero crecen, coño. Crecen. Entonces el bolet, si crece al lado de la trampa y del peso que va él, cae, hace que la trampa caiga. Vale. El bolet crece, aumenta su peso, la trampa cede. Vale, no es que el bolet caiga en la trampa, sino que crezca en la trampa. Correcto. Ay, la cosa es estar en hacer una trampa. Toma, ¿es que no sabes nada de bulet? No, ahora estoy aprendiendo. Entonces, la gracia es hacer la trampa en el sitio que tú creas donde que va a crecer el bulet. Y que debajo haya un agujero para que el bulet caiga y no pueda escaparse. Vale. Pues mira, pues parece. Yo debo ser el único idiota que no entiendo de eso porque tenemos una llamada de alguien que me está llamando. Penoso. Que yo no sabía esas cosas. Se ve que es bastante extendida este conocimiento entre el mundo de los boletairas. Nos llama Esperio. Hola, Esperio. Es bastante usted idiota, ¿eh? Sí, ¿no? Ya. Usted sí que conocía esta táctica de... Por supuesto. ¿Cómo? ¿Y usted también? Yo soy también cazador de bolets. ¿Domina también el reclamo de la femella? Efectivamente. Esperio, ¿estás federado? Perdona que... Soy Isidro. Soy Isidro. ¿Qué estás federado? ¿Por qué federación? ¿En qué demarcación? La Baja Aragonesa. Muy bonita, muy... Sois bastantes ahí. Somos buena. Buen trabajo. Oye. Bueno, vamos a ver, yo llamaba porque estoy aquí oyendo a Isidro y digo, coño, me voy a llamar, ¿no? ¿Qué llamas? Quería hacerle una pregunta. Adelante. O sea, la pregunta es la siguiente. Isidro, ¿ustedes se comen el bolet después de cazarlo? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí, en ese aspecto sí. Eso no, sí, hay vale. No hay mejor recompensa que comérselo luego. Abocaos. Vaya. Después de un día duro de caza, ¿qué es lo que ha de hacer? Comértelo. ¿Por qué me lo preguntas? Perdona. Es que verá, estaba escuchándole por la radio. Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Por un momento he pensado, mira qué bien, coño, por fin alguien que tiene lo que hay que tener de gordos, y denuncia la bochornosa caza a la que son sometidos los bolets. Pero, ¡qué decepción! Pero usted, señor Esperio, también caza al estilo que de Isidro, ¿no? Claro. Esperándolos entre hojarasca, ¿verdad? Así es. Sí, pero ¿qué es lo que no le ha gustado? Sí, bueno, pues siento decir que Isidro está en un estado cavernícola con respecto a mí, porque ¿qué? Yo no me los como. ¿Ah, no? Yo no me los como. ¿Y eso? No. Nosotros llevamos el respeto al bolet al máximo y no nos lo comemos. ¿Qué hacen con ellos? Bueno, primero nos hacemos una foto cuando lo cogemos, una foto de la pieza conseguida, reímos, y luego lo devolvemos a su sitio para mantener intacto el ecosistema. Es una caza deportiva, la más sana y respetuosa de todas las cazas. No, pero escucha, yo también los devuelvo cuando me sientan mal, ¿eh? ¡Bien, necio! Aquí no caben risas. Bueno, un poquito de humor en el mundo del bolet no viene mal, ¿eh? No caben un poquito... risas, no. Y no que salgan los medios defendiendo el bolet para quedarse a medias. Sí, pero, bueno, vamos a ver, hay que rebajar un poquito también la tensión y la presión que se sufre en este mundo mierda. Del bolet. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Bueno. Esperio, el tema es rebajar un poquito de humor. Esperio. Ahora has hecho gracia. Ahora. Bueno, pues dos maneras muy radicales, una más que otra, de entender el mundo del bulete. Espero que esto haya servido de concienciar a las numerosas personas que salen a los bosques a hacer el indio, ¿verdad? Has estado tú ahí muy gracioso también. No, verdad. A coger bulets así, de esa manera tan de una manera desaprensiva. Gracias por hacernos entender el mundo Zeta de una manera distinta y mucho más emocionante. ¿A quién, a mí? A los dos, a los dos. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Y sobre todo, rebajen tensión. Siempre, sí, hay que rebajar tensión, que todo el día es crisis. Oyente, sé feliz, que no cuesta nada. ¿Tú sabes lo que cuesta? Hacer un cambio de chip y decir, pues me niego a mí mismo a estar triste. ¿Por qué? Porque tengo derecho a una vida, macho. Porque estoy aquí, estoy vivo, porque tengo a los míos, porque tengo mi trabajo, porque tengo mis horarios, mi libre arbitrio, porque puedo ir a un sitio u otro, porque yo soy mi propio jefe. Sé feliz. No te niegues a ti mismo el privilegio de disfrutar de tu entorno. Parece mentira que la edad que tienes ya, oyente, y aún ahí sigues con tus cosas ahí dándole la cabeza, coño. Depende de ti ser feliz. Y si te cuesta ser feliz de todas maneras, escucha el show de los especialistas secundarios que se emite en la cadena SER. Lo estás escuchando, de hecho. Especialistas secundarios. Caena Ser. Microscopio electrónico. Acabo de ahorrarle a mi clienta Sara 1.000 euros de una derrama que no esperaba. ¿Cómo? Las comunidades de vecinos son complicadas. Analicé el caso a fondo y no estaba obligada a pagar. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Aquest Nadal a Miró, els Reis et porten fins al 40% de descompte directe a totes les teves compres. Sí, sí, fins al 40%. Hace más de 60 años, un grupo de emprendedores dio a luz a Velux. Y nada más apropiado para definir lo que se convertiría en la casa de las lámparas más espectacular de Barcelona. A Velux, más de 2.500 metros cuadrados de exposición y un inmenso abanico de productos y servicios de iluminación. En Plaza Urquinaona. Ven a la casa de las lámparas a Velux a descubrir la nueva tecnología LED de Philips. Ahora Taes Motor es más grande, más servicio, más modelos, más mejor. ¿Más mejor? Sí, ven a celebrar la nueva exposición de Taes Motor. Concesionario oficial SEAT en Paseo Valldaura 120. Más que mejor, es impresionante. Te invitamos a que pintes tu SEAT este verano desde solo 99 euros la pieza. Taes Motor, Paseo Valldaura 120, salida 4 de Ronda Dadal. 93-276-2424. Lo inevitable de l'amor és la nova novel·la de Núria Roca i Juan del Val. La Maria dirigeix un dels estudis d'arquitectura més prestigiosos d'Espanya i aparentment la seva vida és un èxit, però en aquesta novel·la no tot és el que sembla. Avui, a les 7 de la tarda, Núria Roca i Juan del Val seran a la llibreria del Corte Inglés de Portal de l'Àngel per signar-te el seu llibre Lo inevitable de l'amor. Black coffee. Love. Doncs vinga, va, ràpid. Pues tú dirás, Íñigo, ¿has visto algún bracafé por ahí? Por qué Madrid? Va, qué va. Madre mía. Dios, la no? capital no tenga un bracafé. Es una es una pena. Es una esa pena. Potser n'hi ha, ¿no? Potser n'hi ha, pero no neguis. No, busques. Si ja, en el centro no hay, que es donde estás tú. Aviam, la percepció que tenim que Madrid està una mica endarrerits social i econòmicament respecte a Catalunya. I moral. Es mostra dolorosament amb l'absència absoluta de bracafés a la capital d'Espanya. Puede que tengan mar. Ellos. Puede que tengan mar. Puede que tengan playa, pero puede no tienen playa, pero no tienen bracafé. No, y es nota que la gent està aquí baixa de moral. Clar. Per aquest tema, evidentment. Bracafé. Bracafé és el que tiene. Pues això és el que té bracafé, que té el millor cafè possible de la ciutat de Barcelona i d'altres indrets, que no només a Barcelona. Per exemple, a les Illes també hi ha un bracafé sensacional, a Mahó. Uh-huh. Home, és que tu vas allí a un sitio diferent del tuyo i encontres un bracafé, t'has de sentir com en casa. No us creieu això que diem? Doncs mira, entreu al web. Què? Per aquí quan et noten l'accent en català diuen, hòstia, que cabrón, però tu tienes... Bracafé. Tu és que ahí tienes bracafé, claro. Bracafé, un bracafé, ja, no. Así os queréis independizar, un bracafé. Claro. 200. Que voleu més informació? Entreu a bracafé.com. Som-hi, que en tenim 200 anuncios. Bienvenidos a Se Busca a Tope. El lugar donde los objetos perdidos dejan de hacerlo gracias a la desinteresada labor de miles de oyentes que se movilizan para tratar de encontrar aquella cosa que hayas perdido. Hoy contacto con Hermenegildo. Hola, Hermenegildo. Hola, Cristian. Una persona francamente preocupada, ¿verdad, Hermenegildo? La verdad es que estoy no preocupado, sino a punto de la desesperación. Cuéntame. Y acudo a ti para ver si tu equipo y vos, tú, con lo buena gente que sois y la cadena con lo siempre preocupada por la gente que ha estado, me podéis ayudar a encontrar los objetos que he perdido y que son para mí de vital importancia. ¿Objetos? Son tres cositas. Y las necesito mucho, las tres. Por igual. ¿Tres cositas? Exactamente. Bueno, tenemos un más tres en dificultad hoy, ¿no? Dinos qué objetos has perdido, los tres objetos. Pues mira, son un tubito fino de plástico, así como de un dedo de largo, un dedo estirado, ¿eh? Sí. Un DNI y un estuche de CD, la carátula. Vale. ¿Tubito, DNI y estuche? ¿Dónde los perdiste? Bueno, pues ayer por la noche en la cena de la Navidad de la empresa. Ya. ¿Y por qué vas a una cena de empresa con un tubito de plástico, un DNI y un estuche de CD? Ah, bueno, yo lo llevo siempre encima, ¿sabes? Por si las moscas... Ya. ¿Y qué moscas son esas? Bueno, yo soy... Quizá no te lo he dicho, pero soy voluntario enfermero. Entonces, en mi tiempo libre, gusto de ayudar a los demás y doy los primeros auxilios en cuanto puedo y alguien lo requiere, claro. Si no lo requiere, no lo doy. ¿Y un tubito, un CD y un DNI te ayudan a esta labor humanitaria o...? ¿Sí? Claro que sí. Sí, sí, sí. Llevo todo eso por si hay que hacer una traqueotomía de urgencia a alguien que se está ahogando. Porque con la punta del DNI... que es muy finita, ¿sí? Practico una incisión a la altura de la tráquea, sí. Y luego meto el tubito de plástico, que puede ser perfectamente también un billete enrollado, para que pueda respirar. Ya, ¿y el CD, el estuche del CD? Sí. ¿Para qué? Eso es para apoyar a la víctima contra el suelo, para que no se manche el pelo por detrás. Muy lógico, todo. Porque las víctimas no se merecen estar con la cabeza tocando el suelo. Bueno, pues hacemos el llamamiento a ver si alguien ha visto este tubito, este DNI y este carátula de CD que has perdido, ¿no? Correcta. A ver si... Por favor, que piense la gente que es un tema vital, porque se trata de una vida humana que podría salvar si tengo lo que necesito. Si no lo tengo, muerte. Pues que viva la gente, te digo, porque nos llama alguien que dice que sabe dónde están esas cosas. Juan de Contabilidad. Hola. Es Juan de Contabilidad. De Juan. Juan. Es de Recursos Humanos. No, y de Contabilidad, y de dicho, contabilidad, ¿no? No, eso es mi apellido. Ah, vale. Hola, Hermenegildo. ¿Qué tal? Digo yo que te fuiste muy pronto de la cena, ¿no? Sí, pues me surgió lo que es un problema de cansancio de última hora. Ya. Oye, ¿vosotros qué tal? ¿A qué hora acabaste? ¿Te liaste a esa? Bueno, no, porque no. No había manera. ¿De qué? Aún que, estamos todavía, mira, que es que no puedo dormir. No sé qué me pasa, pero que tengo los ojos como plato. Mira. Ya, pero ¿tú sabes dónde están estos objetos o mira, no? ¿Eh? Escucha, ¿eh? No está. Espera, ¡dejar la música! Escuchas, los objetos esos, tú sabes dónde están, ¿no? Así. El DNI lo tengo yo, ¿vale? ¿Y el tubito? ¿El tubito? También. Oh, ¿Y el estuche? ¿Y el estuche CD? También, lo tengo todo. Oh. Oye, pero ahora mismo no te lo puedo devolver, ¿eh? Porque nos vamos a otro local. Pero es que lo necesito, vamos a ver. No, coñillo, también. Imagina que necesitamos hacer una traqueotomía, ¿cómo has dicho eso? De urgencia. Traqueotomía, pero vamos a ver. ¿Cómo lo hago yo? Vamos a ver, de contabilidad. ¿Qué? Eso es mío. Bueno, ¿cuándo se lo puedes dar? A ver. ¿Cuándo me lo puedes dar? A ver. Mira, pásate. ¿Conoces el ROW? Sí, hombre, sí. ¿La tubería de Castel Defense? Esa, la tubería de Castefa. Allí te lo doy y me llevas a la casa de paso. Hermenegildo, creo que tus amigos... ¿Tienes sudores fríos por la espalda ahora? ¿Eh? Sudores fríos por la espalda. Mucho. Hermenegildo, creo que tus amigos no van a hacer traqueotomías, ¿eh? Bueno... Me parece a mí. Pues me parecería fatal. Alguna que se ponga... Bueno, amigos, tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Gracias a los dos. Al menos ha habido un final feliz. Bueno. Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID. Tranquilos, chavales, que no vengo a hablar de mi película. Para película, la que nos están echando. Pues a pesar de la que está cayendo, que sepáis que todavía es posible seguir soñando. Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. Son bajetes, ¿eh? A l'indret de Barcelona, cinc dels nostres lluiten contra cinc rivals. Però quan la pilota s'enlaira i el temps apreta, ells són cinc i nosaltres 7.000. Qui mai no hi ha estat ni viu bàsquet, però els qui ho han vist en directe ni viuen màgia. Dijous 13 de desembre a 8:45 del vespre. Barça-Riga al CSKA de Moscou. Viu la màgia de l'Eurolliga al Palau. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Oh. Elige tu tratamiento reductor y luce cuerpazo estas navidades con Fashion Line, Criolipólisis, Cavitación, Futura Pro y más desde 36 euros. Estas navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es.